Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, en este jueves 7 de marzo de 2019, y los días jueves, ya como es tradición acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza, una vez más, de recibir este llamado en este año 2019. ¡Aló, Bárbara! ¿Cómo estás? Buenos días. ¡Aló! Aló, compañero. Muy bien, Sergio. Un gran abrazo para ti. Un gran abrazo para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo y para todos los auditores de este día jueves en la mañana con el ya tradicional Aló Bárbara de la Radio Nuevo Mundo. Así es. Oiga, pero bueno, uno inicia el año y a lo mejor lo hizo después de las vacaciones con bastante ánimo. Pero se abren las puertas de la semana y aparece un Sebastián Piñera. Aparece una ministra de Sebastián Piñera, la ministra de la Mujer. Aparece el ministro de Justicia de Sebastián Piñera y señalan que las mujeres confunden las cosas. Señala Piñera que las mujeres están instrumentalizando las cosas. Y todo esto a propósito de la jornada del día de hoy, la jornada del día de mañana, que recordemos nuestros auditores, luchando por nuestros derechos y equidad, sin acoso, sin violencia, sin discriminación remuneracional ni laboral. Este es el llamado que hace la CUT para el día de hoy, para la jornada, a la que también se suma la jornada de mañana, de la coordinadora 8 de marzo, para este viernes, que nos invita y nos desafía a una huelga nacional feminista. Pero ¿cómo, Bárbara, explicamos, y tenemos movilizaciones, pero pareciera ser que merece una mención aparte la postura que ha caído el gobierno con lo que señalábamos al inicio? ¿Cómo califica usted eso para luego entrar a la convocatoria de la CUT y a la convocatoria del día de mañana? ¿Cómo califica usted lo que ha hecho el gobierno y que dice que ustedes, las mujeres, en definitiva el país, está equivocado, estar instrumentalizando las demandas, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que primero uno tiene que repudiar los dichos del presidente, de la vocera y, por cierto, de la ministra de la Mujer, porque finalmente, y así lo ha señalado la ex ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la primera, ¿no?, ex ministra de este ministerio, Claudia Pascual, acá el debate no tiene que ver con... Uno puede, ¿no?, tener diversas miradas respecto de cómo se debe ejercer la movilización y cómo se debe ejercer la acción desde el mundo social, porque estamos hablando de eso, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de espacios institucionales, no estamos hablando de un país que goce de una democracia participativa sana y activa, que convoque a espacios de diálogo a las organizaciones sociales. Y por lo tanto uno podrá decir, mira, yo discrepo con la forma en que algunas organizaciones se manifiestan. Y eso es parte de un debate absolutamente legítimo, nadie lo podría cuestionar. Lo que, tal como tú señalas, Sergio, llama profundamente la atención y preocupa respecto de los dichos de las autoridades, es que hablen de esto que ya se transformó en un guión aprendido por parte de este gobierno, de que todos aquellos sectores, y particularmente movimientos sociales, que discrepan, que son críticos de las posiciones y de la agenda que el gobierno está impulsando en materia de políticas institucionales, lo primero que hace es caricaturizarlo y decir, mire, ellos no representan los intereses de la mayoría, ellos son grupos cooptados por los partidos, ellos instrumentalizan las demandas, y por lo tanto estamos encontrándonos no solo con una autoridad que no entiende que el desafío de las democracias hoy día no es solo ganar una elección con baja participación, como lo que ha ocurrido en nuestro país con la elección del presidente Sebastián Piñera, y por lo tanto uno podría decir, bueno, entonces el gran desafío de la democracia es que participe más gente en los procesos electorales, pero para que eso ocurra, se requiere tener una democracia mucho más participativa, mucho más inclusiva, y que en primer lugar asuma por reconocer que en sociedades diversas hay miradas diversas y que no siempre va a haber coincidencia entre lo que un gobierno pueda plantear y la agenda de los movimientos sociales. Y yo creo que es ahí donde está el elemento más grave de los planteamientos del gobierno en estas últimas semanas. el año pasado, al menos en el ámbito del movimiento feminista, lo que veíamos era una estrategia que era mucho más condescendiente, ¿no? Era una estrategia mucho más transversal, donde lo que había señalado la ministra de la Mujer era que estábamos de acuerdo, que fueron unas demandas de todas y todos, y por lo tanto, en el fondo era incluir todo esto, más allá de que fuera solamente simbólico, más allá de que en la práctica eso no se tradujera en una agenda que efectivamente se hiciera cargo de las demandas que ha planteado la coordinadora 8 de marzo, pero por lo menos era, en términos discursivos, tratar de aparecer como democráticos, plurales, tolerantes. Hoy día ya hemos visto una ofensiva del gobierno mucho más abierta, que revela mucho más cómo ellos conciben el rol que les toca, y donde se evidencia también su sentido totalitario y autoritario, y donde, claro, todos aquellos que no concuerdan con mi opinión, todos aquellos que van a ser críticos de lo que yo pueda decir, entonces lo que tengo que hacer es deslegitimarlos ante la opinión pública, tengo que transformarlos en parias de la sociedad, tengo que tratar de excluirlos, y yo tengo la impresión de que si ese es el camino con el que el gobierno pretende enfrentar este segundo año de gobierno, que finalmente es el año decisivo, porque si ahora no logra hacer avanzar sus reformas y sus grandes promesas de campaña, esto ya le va a empezar a pasar la cuenta. Entonces, si ese es el camino con el que él pretende enfrentar este segundo gobierno, evidentemente que está destinado al fracaso. Y yo en ese sentido, entonces, Sergio, digo, no solo repudiar lo que ha planteado el presidente, porque muestra una vez más también su sesgo discriminatorio respecto de las demandas de género y el rol de las mujeres, porque al decir que los movimientos de mujeres no entendemos o las mujeres no entienden cuáles son las demandas, finalmente lo que está haciendo también ahí es tratar de dar una mirada despectiva y disminuir la capacidad de posición crítica que pueden tener los movimientos sociales, pero además creo que es una estrategia súper arriesgada y que probablemente va a significar menos rédito de lo que ellos apuestan, el tratar de generar una mirada crítica de caricatura del movimiento social, porque con eso finalmente lo que se va a ir instalando es que entonces nadie que tenga una visión crítica entonces va a poder tener opinión en este país. Ahora, o sea, lo único que van a ser valorados y validados son aquellos que le hacen el amén al gobierno, y esto claramente no ocurrió en los gobiernos pasados y no tiene por qué ocurrir con este. Bárbara, antes que termine de formular y complementar la respuesta a la pregunta realizada, queremos hacer un pequeño paréntesis. Usted ha señalado que este es el año decisivo, este segundo año de gobierno de Piñera es decisivo. Tal vez usted se refiere justamente a las movilizaciones sociales, al movimiento social. Específicamente, ¿por qué usted lo cataloga así o lo califica así, Bárbara Figueroa? Mira, si uno lee el periodo electoral, ¿no?, como en tiempos cronológicos, uno ve que pasado el primer año de gobierno y sin haber podido avanzar una autoridad con su programa, el segundo año es el minuto que tiene para que esto pueda cursar o no, porque ya en el año tercero de este gobierno vamos a estar enfrentados a elecciones de gobernadores, vamos a estar enfrentados a elecciones municipales, y por lo tanto la campaña presidencial, la campaña por la disputa de un programa y un proyecto alternativo para el país, va a ser en pleno desarrollo. Entonces, todos los gobiernos saben que en un rango acotado de 4 años, sus márgenes de acción están muy, muy delimitados por lo que puedan hacer en los 2 primeros años. Vamos a llegar ahora en el mes de marzo, ¿no? Ya estamos en el mes de marzo, y va a ser el mes de evaluación de este primer año del gobierno, ¿no? Donde el propio gobierno probablemente va a hacer sus evaluaciones, sus balances, pero también donde todo el resto de los actores sociales estamos llamados, ¿no?, y junto con ellos los medios de comunicación y analistas, a hacer una evaluación de lo que ha sido este primer año. Y si uno mira el saldo finalmente para el gobierno, más allá de la pirotecnia comunicacional, de las acciones públicas, de los viajes del presidente, ¿no?, del histrionismo propio que lo caracteriza a él y a alguno de sus ministros, lo que tenemos en términos concretos es un saldo bastante negativo. Las principales iniciativas que están contenidas en el programa de gobierno no han logrado avanzar. El esfuerzo, ¿no?, y este tesón con el cual están tratando de hacerle creer a la ciudadanía a punta de mentira que aquí sí llegaron los tiempos mejores y que efectivamente estamos avanzando en empleo y en condiciones y calidad de vida para los trabajadores y trabajadoras, no tienen sustento real. Y por lo tanto, si uno mira lo que fueron las expectativas de este gobierno, no se han cumplido, y lo que es su programa de gobierno tampoco logra avanzar. Entonces ya tenemos un primer año que en la práctica es un primer año con saldo negativo. Entonces, en esa perspectiva, efectivamente el año 2019 se levanta como el año clave para el gobierno si es que quiere lograr que sus propuestas avancen. Y eso también, por cierto, va a tener su réplica desde los actores sociales, que hemos dicho, esto no es un problema de hoy día. Hay quienes tuvimos una posición muy clara en esto y que hemos tenido absoluta consistencia y coherencia. Nosotros dijimos en su minuto, no da lo mismo quien gobierne, y lo dijimos con proyecto en mano, lo dijimos mirando los programas presidenciales de los candidatos. Y por lo tanto es evidente que en esa perspectiva, quienes no queríamos un programa que llevara a retrocesos en lo que hemos logrado avanzar en los últimos 4 años, que significara no solo defenderse, sino que lograr avanzar en temáticas como las que veníamos ya profundizando y avanzando en el marco de lo que fue el gobierno de la nueva mayoría con la presidenta Bachelet II, evidentemente que vamos a tener una voz reactiva frente a estas amenazas que el programa de Piñera no nos presenta. Y por lo tanto, en esa perspectiva, efectivamente, el año 2019 se levanta como un año clave. Si el gobierno no logra avanzar durante este 2019 en sus grandes promesas de campaña y en sus promesas del programa, evidentemente que ya uno podría decir, estamos en la antesala de un proceso. A ver, por ahí perdimos la señal, Bárbara. Que principalmente... Sí. ¿Perdón? No, es que habíamos perdido 3 segundos la señal. Pero continúe nomás, continúe. Pero en esta perspectiva, si efectivamente existe una, no solo una buena coordinación, ¿no? Entre la oposición, sino que existe un genuino interés de todas las fuerzas políticas y también de las organizaciones del mundo social de poder avanzar en una plataforma clara que genere convergencia en la acción, pero que también establezca mínimos civilizatorios que no pueden ser transados en el marco del debate que se está instalando con el gobierno hoy día. Entonces, efectivamente, eso pone en una situación muy compleja al gobierno. Yo tengo la impresión de que eso también explica la ansiedad y la agresividad con la que el gobierno está actuando, ¿no? Esto de deslegitimar a los actores sociales, de tratar de disminuirlos, de caricaturizarlos, de ponerles un tono ideológico, en el fondo, de alguna manera, también es una respuesta a esta ansiedad, a esta preocupación que probablemente tiene el gobierno respecto de que no ha logrado cumplir, de que no ha cumplido con las expectativas sociales que había planteado, que no ha podido avanzar con su programa, y por lo tanto eso le pone una suerte de presión adicional a todo lo que ya se venía desarrollando durante este periodo. Ahora, Bárbara, la falta de cumplimiento que el gobierno se permite, a pesar de las movilizaciones, de las emergencias que aparecen, de las exigencias del mundo social, político, finalmente confluyen en grandes movilizaciones. Hoy día la Central Unitaria de Trabajadores, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, de esta mujer trabajadora, la CUT hace un llamado para el día de hoy, luchando por nuestro derecho y equidad, sin acoso, sin violencia y sin discriminación remuneracional, y elaborar una jornada de reflexión, podríamos tal vez llamarle. Pero también se suma la CUT a lo que es la huelga feminista el día de mañana. ¿Por qué no nos conversa sobre lo del día de hoy y lo de mañana? ¿Cómo se enmarca justamente la convocatoria del día de hoy y de mañana? Bueno, efectivamente, Sergio, nosotros, parte del debate que hicimos en nuestro último Consejo Directivo Nacional Ampliado del mes de enero, era cómo caracterizábamos, ¿no?, y nos plegábamos a las iniciativas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en un escenario que, tal como te decía, Sergio, está en su contexto, ¿no?, determinado por este factor, ¿no?, por que el año 2019, al no ser un año electoral, es un año muy propicio para que el movimiento social pueda marcar con mucha fuerza sus mínimos, sus bases programáticas esenciales, y que eso no solamente tenga un correlato con el debate con la oposición, sino que también permita, ¿no?, detener esta agenda de ofensiva que el gobierno ha tratado de implementar durante su primer año. En un escenario como ese, efectivamente, el análisis que hacíamos en la CUT es que hoy día es no solamente el tiempo de seguir en algo que nosotros ya veníamos planteando hace un par de años, ¿no?, la más amplia unidad social y política, sino que además esto tiene que tener un correlato a nivel de la acción y de la movilización. Todavía en el mundo social estamos aún permeados por el debate que han vivido los partidos del mundo de izquierda. Uno no podría decir que no impacta en las organizaciones sociales lo que ha significado el nivel de dispersión, de dificultades de acuerdo y de encuentro en el mundo de la oposición y también las propias disputas que han tenido los partidos que se reconocen como partidos de izquierda dentro del bloque de la oposición. Eso también ha permeado al movimiento social. Seríamos ilusos o nos engañaríamos entre nosotros si dijéramos que esos fenómenos no han cursado dentro del movimiento social con las particularidades de cada uno de los sectores. Por lo tanto, en ese contexto nosotros hemos hecho un análisis y hemos entendido también como PUT que no basta solo con llamar a la más amplia unidad social y política, sino que esto también tiene que tener una expresión ya cada vez más concreta en torno a la unidad de acción. Eso es lo que a nosotros nos ha llevado a tomar como un acuerdo fundamental, plegarnos y asumir con absoluta propiedad y con todas las condiciones que nosotros podamos poner detrás de ello las convocatorias diversas que durante este año se han definido, particularmente el llamado que en nuestro caso, en nuestro país, hace la coordinadora feminista 8 de marzo a la huelga general feminista, que es la gran convocatoria para el día de mañana, pero eso sin perder también el sello sindical. Y en esa perspectiva es que nuestra vicepresidencia de la mujer ha convocado para el día de hoy, de tal manera de hacer de esto un proceso, ¿no?, donde vamos confluyendo hacia las acciones del día 8. El día de hoy partimos la jornada, ahora la mañana, con un seminario donde vamos a estar debatiendo respecto de las políticas en el ámbito laboral, aquellas que tienen que ver con la superación de la brecha de género, aquellas que tienen que ver con el fin de la violencia y el acoso en el espacio laboral, y donde finalmente, Sergio, uno de los temas esenciales que colocamos desde el mundo sindical o desde la CUT en este debate es precisamente cómo logramos hacer que estas demandas dejen de ser entendidas solo como un problema de género y los empezamos a entender como un desafío de desarrollo país. Ayer participábamos de un seminario en la OIT, con la ONU y con distintos organismos, y uno de los elementos ancla que nosotros planteábamos ahí es que si uno mira el propio informe de la Comisión de Productividad, lo que se señala respecto a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo es que si se incorporasen 900.000 mujeres al mundo del trabajo, tendríamos un potencial crecimiento del PIB de un 6%. Eso, con una carga tributaria que en nuestro país está bordeando el 20%, significa la incorporación, significaría la posibilidad de recaudar 300 millones de dólares más de los que hasta ahora se recaudan. O sea, cuando nosotros estamos diciendo que tenemos que incorporar a las mujeres al mundo del trabajo, lo que estamos diciendo no es un favor. Estamos diciendo que Chile deja de crecer cuando no incorpora más mujeres. Y ese probablemente es uno de los sellos más significativos que desde el mundo sindical le podemos aportar a las demandas que hoy día puesto sobre la mesa en el marco de la huelga feminista, pero que además tienen también mucho que ver con las condiciones de emancipación económica para terminar con círculos de violencia y otros elementos, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que en este esfuerzo, si bien nosotros hemos dicho que tenemos que tener un marco de extrema y absoluta convicción por la necesidad de la unidad, eso también tenemos que entenderlo no solo como un momento declarativo, sino que unidad en la acción. Y por lo tanto avanzar de conjunto, plegarnos con mucha fuerza y desde las distintas iniciativas, esto también lo hicimos en el marco del 8 de noviembre. Si uno recuerda, lo que nosotros planteamos para la movilización y el paro activo del 8 de noviembre fue ser parte del paro, asumir esta acción, pero también manifestarse de diversas formas, porque de lo que se trata hoy día es de sumar las múltiples expresiones y no de exigirnos una única forma de actuar, sino que de decirle a la ciudadanía, mire, convóquese, siéntase invitado, participe, porque lo importante aquí es que compartamos el objetivo, y el objetivo es, en el caso del 8 de marzo y en las movilizaciones que están programadas para este año, por lo menos para este primer semestre, poner en jaque una agenda de retrocesos versus una propuesta alternativa de desarrollo país inclusivo, donde todas y todos podamos gozar del fruto de este desarrollo y de este crecimiento en nuestro país. Entonces, nosotros hemos dicho, tenemos un sello particular, tenemos nuestra actividad para darle también ese carácter de esta propuesta y aporte desde el mundo sindical a la demanda, pero donde confluimos todos en la jornada del día de mañana, y así también lo vamos a hacer en el marco de la movilización del 31 de marzo que ha convocado la coordinadora No Más FP, y también en miras a lo que es el próximo segundo paro nacional activo de la CUT convocado para el día 11 de abril. Ahora, Bárbara, usted señalaba el desempleo femenino, por ejemplo. El INE ha entregado cifras sobre el desempleo femenino que son, bueno, según analista y para cualquier persona son muy graves. En el norte del país, el 11,5% en Antofagasta, a nivel nacional 7,6%. El gobierno dice que es por culpa de la maternidad. Por eso hay tanta cesantía y aumento de la fuerza laboral femenina. Aporta del 8 de marzo, pareciera ser que el gobierno se ríe así como en la cara de la gente o de la mujer, como ignorancia, porque también en Chile la proporción de mujeres sustentadoras principales del hogar, ya lo sabemos, es inferior a la de los hombres, participan menos del mercado laboral, reciben ingresos más bajos, ocupan menos cargo de responsabilidad. Y también, bueno, se sienten más inseguras según otro tipo de encuestas. En los espacios públicos se sienten más inseguras. Nos quedan dos minutos, Bárbara, a ver si nos puede usted detallar este cuestionamiento. Mira, yo tengo la impresión de que en esto, Sergio, es claro que efectivamente estamos enfrentados a una situación donde lo que estamos viviendo en nuestro país, en el mundo del trabajo en particular, es una crisis de empleabilidad. Yeah. Eso claramente golpea con mayor fuerza a sectores vulnerables. No vulnerables porque seamos débiles ni porque seamos menos capaces, sino que vulnerables porque ya tenemos en condiciones óptimas dificultades para incorporarnos en igualdad de condiciones al mundo del trabajo. Imagínate en una situación como la que se está viviendo hoy día, de tantas pérdidas de puestos de trabajo, de cierre de empresas, de fusión de sucursales. Por lo tanto, en un escenario como ese, efectivamente quienes están hoy día pagando los costos mayores no solamente es el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, sino que también, y en particular, mujeres, jóvenes, entre otros, ¿no? Ahora, en ese escenario, efectivamente, los datos del INE son clave y son claros al señalar que se ve un aumento del desempleo en las mujeres, y eso es un elemento que nos tiene que preocupar. Pero yo diría, Sergio, que en esta materia también hay que mirar el globo completo, y lo que tenemos hoy día en nuestro país es una autoridad que trata de convencernos a punta de mentiras de que hoy día el empleo en Chile está creciendo. Cuando el ministro del Trabajo se adelanta a los datos que tenía que entregar el INE al día siguiente, sí, y dice, mire, en realidad en Chile se han creado 250.000 empleos, lo que el gobierno está haciendo es mentirle a la ciudadanía, porque en realidad lo que está haciendo ahí es que está interpretando a su antojo los datos, tanto el seguro de cesantía como en su momento lo ha hecho con los datos de la Superintendencia de Pensiones. ¿Y por qué yo me atrevo, Sergio, a decirlo con tanta firmeza este punto? Porque si uno mira lo que ocurre en el caso del seguro de cesantía, no es necesariamente que quienes hoy día aparecen como cotizantes sean nuevos trabajadores. En este caso, por ejemplo, tenemos un número importante de trabajadores migrantes que cuando los contrataron con su número de pasaporte, pero que sin embargo, en el transcurso de un año o de dos, han ido regularizando su situación. Y por lo tanto, al regularizar su situación, han tenido acceso a carnet. Al tener acceso a carnet, entonces sus datos ya no solamente se pueden medir a partir de su número de pasaporte, sino que ya quedan dentro del registro civil. Y por lo tanto, ya se pueden cruzar sus datos, ¿no? Los datos, sus cotizaciones previsionales, sus cotizaciones en el seguro de cesantía, ya se pueden cruzar con la base de datos del servicio, del registro civil. ¿Qué permite eso? Que esos fondos que ellos estaban acumulando antes, que tuvieron su situación absolutamente regularizada con carnet en mano, ya no van al fondo de rezago, sino que ya se adjuntan o se asocian a un número de carnet determinado. ¿Eso significa que estamos hablando de trabajadores nuevos? No es que esos sean puestos de trabajo nuevos. Son trabajadores que ya estaban activos en el sistema, pero que sin embargo regularizaron su situación. Sin embargo, el gobierno eso no lo dice. Y nos hace creer a los chilenos y chilenas que no, aquí se están creando empleos, cuando en realidad no es que se estén creando empleos, sino que todo lo contrario, los empleos se están perdiendo. Ahora, en esto no tenemos de qué sorprendernos. Esta ya fue la táctica que este gobierno impulsó cuando estuvo en su primer mandato. De hecho, ustedes recordarán que fue el gobierno de Sebastián Piñera I el que reformó la metodología del INE. Y cuando ellos la reformaron, incorporaron esta pregunta, ¿no?, que ha sido tan cuestionada, de señalarle o preguntarle a los trabajadores y trabajadoras o a las personas encuestadas es si habían trabajado al menos una hora la semana anterior. Entonces, cuando hicieron eso, inmediatamente aumentó el volumen de trabajadores empleados en nuestro país. Y hoy día, que no pueden volver a hacer esa misma reforma, porque ya la hicieron en el año 2010, lo que hacen es tratar de modificar o de interpretar de manera mentirosa los datos tanto de la superintendencia de pensiones respecto de los cotizantes, como lo que ocurre con el seguro de cesantía, para tratar de venderle a la ciudadanía el cumplimiento de una promesa de campaña que no es real. Y yo creo que ahí, Sergio, efectivamente tenemos un tema clave, tenemos un tema grave. Si uno mira las informaciones que han surgido en regiones, tanto en la séptima como en la octava, en el norte del país, como tú bien señalabas, lo que tenemos es que en realidad la actual metodología del INE, si hay que reformarla, no es para que siga escondiendo a los desempleados o para que cree falsos empleados, sino que precisamente es para actuar con más rigor, porque en el caso, por ejemplo, de la novena región, si uno le descuenta a todos los trabajadores informales, la tasa de cesantía sube a los dos dígitos por lo bajo. Entonces, cuando la CUT dice, y la CUT se convoca para el 11 de abril a un paro nacional activo, lo que está diciendo es, mire, el debate prioritario en Chile no es quitarle los derechos a los trabajadores, el debate prioritario en Chile es qué está ocurriendo con la crisis de empleabilidad, cómo protegemos el empleo, cómo protegemos a los trabajadores de no avanzar en más cesantía y cómo, por lo tanto, generamos mejores políticas con derechos y no esta política del chantaje de decirle al trabajador, mira, en tiempos tan complejos como los actuales, si tú quieres seguir trabajando, entonces tienes que aceptar cualquier condición, como fue lo que se trató de hacer con el debate sobre indemnización por años de servicio. En el fondo era decirle a los trabajadores, bueno, si usted quiere tener pega, entonces tiene que aceptar las condiciones que el empleador le quiera poner, y si el empleador quiere pagarle indemnización a la mitad, usted tiene que estar disponible. O sea, ese no es el debate que tenemos que hacer en el mundo del trabajo, y es un elemento que a nosotros como CUT nos tiene altamente preocupado, altamente en estado de alerta, porque de verdad que nos, mira, nosotros entendemos, y en esto, con esto cierro, y perdóname, Sergio, que, sí, que me extienda en esto, pero creo que es muy clave poder explicarle a nuestros auditores estas materias. Nosotros no es que le estemos diciendo al gobierno, oiga, no, mire, usted tiene que, no sé, inventar alguna manera de resolver este tema. Nosotros lo que hemos dicho es, mire, sentémonos a discutir. Si nosotros no le podemos poner la mochila en el hombro solamente del gobierno, de los déficits que hoy día tenemos, esto tenemos que discutirlo como un problema país y tenemos que estar todos disponibles a abordarlo. Pero ¿dónde tenemos la piedra de tope? Que cuando uno le dice eso al gobierno, el gobierno dice, no, ustedes lo único que quieren es atacarme, ustedes lo único que quieren es ir en contra de lo que yo estoy planteando, entonces yo no voy a escucharlo. Entonces no abre espacios de diálogo real. Y cuando no se abren espacios de diálogo social, ¿qué es lo que ocurre? A ti te fuerzan obligadamente a tener que movilizarte para poder cambiarles el foco de la agenda. Porque si no, el gobierno nos va a tener discutiendo eternamente si tenemos o no tenemos que tener derecho a huelga a los trabajadores, cuando en realidad lo que le preocupa a los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país es tener la pega, es tener trabajo, es que sus salarios no disminuyan. Uno miraba el otro día, Sergio, 79% de encuestados, eran 509, 502 encuestados, hace poquito apareció en La Nación el día lunes este dato, 79% de encuestados por una consultora señalaban que no les alcanza con el salario para enfrentar los desafíos del mes de marzo y particularmente los desafíos del ingreso a clase y de comprar los útiles escolares. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa hoy día al mundo del trabajo en nuestro país? ¿Dónde están los temas esenciales del mundo del trabajo? Estamos hablando de más de 10 millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cómo mantenemos, protegemos el empleo y avanzamos en trabajo decente? Entonces, no puede ser que en ese escenario el gobierno esté más preocupado de tratar de mentirle a los ciudadanos para dar la sensación de que cumple sus promesas de campaña que de hacerse cargo de estos desafíos, donde evidentemente aquí, además, tal como tú decías, Sergio, al inicio, las mujeres estamos pagando el mayor de los patos, sobre todo las mujeres cuando tenemos menos educación y también las mujeres migrantes. Bueno, son temas que, por supuesto, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, vamos a seguir abordando con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores todos los días jueves acá en este espacio. Bárbara, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y que tenga una buena jornada. Y, por supuesto, hoy y mañana vamos a estar ahí pendiente a la expectativa, requiriendo mayor información de la Central. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Un gran saludo para todos los auditores y asúmenos con mucha fuerza el día de mañana a las acciones y el marco de todo lo que es esta jornada de la huelga feminista convocada este 8 de marzo y a preparar motores para que el 11 de abril también tengamos un gran paro nacional activo que nos permita correr el eje del debate actual de la agenda del gobierno y de la agenda legislativa para poner estos temas que nos preocupan y que nos ocupan a todos los chilenos y chilenas, como son la posibilidad de que el crecimiento no solo se lo lleven unos pocos, los grandes poderosos de siempre, sino que efectivamente nos llegue a todas y a todos. Así que un gran saludo para ustedes, mucha fuerza en este inicio de año, mucha fuerza a todos los trabajadores y trabajadoras en este mes de marzo que se nos viene complejo, que es difícil, pero también con la expectativa y la tranquilidad de que hay organizaciones sindicales que estamos pensando en las necesidades de cada uno de ustedes y entendiendo lo que estamos viviendo y los agobios que estamos pasando. Muchas gracias, Bárbara. Cerramos este capítulo día jueves 7 de marzo de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.